Tengo más cosas que decirte. Tú crees que no te amo, no es verdad. Todo fue un error, lo sé. Yo no quería lastimarte tanto. No es verdad lo demás. Recuerda las mañanas que sentías cada día en nuestras vidas. La única razón para estar despierto. Soy el camino, el error. Lo sé, pero yo quiero. No hay nada más que hacer. Puedo ser mejor igual. Puedo ser mejor igual. Puedo ser mejor igual. Puedo ser mejor igual. Ser mejor igual. Puedo, puedo. Todo cambió, no sé cómo fue. Solo me dejé llevar de adentro. Y todo cambió, no sé cómo fue. Siempre había sentido algo. Y todo cambió, no sé cómo fue. Solo me dejé llevar de adentro. De verdad, te lo digo todo. Esto es más fuerte que yo. Viene desde las entrañas. Podría seguir así más. No puedo con este corazón que sangra, que se mueve y que vuela. Yo quiero ser más. Quiero sentir profundo y desde el corazón. Ser libre de amar, no importa quién, si cuando nos miramos sentimos los dos que esto es verdadero. Yo estaré feliz. Todo cambió, no sé cómo fue. Solo me dejé llevar de adentro. Y todo cambió, yo sé cómo fue. Siempre había sentido algo y todo cambió. No sé cómo fue, solo me dejé llevar de adentro. Todo cambió, no sé cómo fue. Solo me dejé llevar de adentro y todo cambió. No sé cómo fue, siempre había sentido algo y todo cambió. No sé cómo fue, solo me dejé llevar de adentro y todo cambió. Yo sé cómo fue, siempre había sentido algo y todo cambió. No sé cómo fue, solo me dejé llevar de adentro. Todo cambió, no sé cómo fue. Solo me dejé llevar de adentro y todo cambió. Yo sé cómo fue. Siempre había sentido algo y todo cambió. No sé cómo fue, solo me dejé.